Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Las Damas y los Vagabundos, este programa de cultura que hacemos con las chicas. Laura Reschini enfrente mío, a mi lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Disfrutando este sábado maravilloso. Sí, me faltó. Mi nombre es Laura Brizuela. Perdón, Laura. La tenemos ahí a Mariana Morel en la producción ejecutiva, nos manda un beso. ¿Cómo van? Bien, vuelvo a decir, disfrutando este sábado maravilloso. Lindo, de sol, ¿no? Sí. Re lindo, no veo la temperatura ahora. No, la acaban de eliminar. Pero para que no te enteres. Pero a ver, ¿cuánto dan? ¿Unos 17 grados? Sí, no, unos 20, más. 22 grados más o menos. Sí. Temperatura muy agradable. Estamos especulando, ¿eh? No somos el servicio meteorológico. No. Esto es sensación térmica propia. ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? Bien. Muy bien. Un sábado espectacular. Yo ayer morí de frío. Llegué a mi casa pasada por agua y después me vienen con estos 25 grados, no se puede así. Yo me voy a enfermar. Temperatura muy rápido, sí. Yo me voy a enfermar. Pasa que, viste que, no sé, en la semana al menos 2 o 3 días llueve. Sí. La verdad que esta primavera vino muy lluviosa. Sí, bueno, no demasiado. Sé. Demasiado, sí, ¿no? Vamos más por el veranito, ¿no? Y sí, pero con el veranito viene el dengue. A mí me da un poco de miedo. No sé. Bueno, no te gusta el frío, no te gusta el calor, no te gusta el dengue. Es una típica argentina. Soy inconformista. Tenés un poco de problemas. Hoy estamos, mirá, así, con los tapones de puntas. Chicas, vamos a decir las vías de comunicación para que la gente nos llame y se hagan entradas para ir al teatro. Dale, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas al teatro para ver La Calas, una mujer, que es un espectáculo musical que se está dando en el Teatro L'Orange, Apolo, es decir, ex L'Orange, Teatro Apolo, los martes a las 21 horas. Muy buena hora, yo la fui a ver, excelente. Sí, así que bueno, llámenos y se ganan las entradas. Buenísimo. Uh-huh. Vamos a empezar a hablar del tema que proponemos hoy, ¿les parece? Dale. Es algo que ya veníamos haciendo, hablar de distintas culturas, un poquito, porque obviamente son muchísimo. Deberíamos dedicar varios programas. Pero bueno, vamos hoy a empezar a hablar de la cultura celta. A ver, vamos a ver qué es la cultura celta, de dónde viene, quiénes son, quiénes tenemos orígenes, ¿no?, de uh-huh. cultura celta. Y mira, yo tengo algo para contarles como para empezar. Dale. Bueno, los celtas, uno, viste que tiene esa imagen de, más que nada, del irlandés, con todas las cosas verdes y con los porrones. Hoy hablábamos en la reunión, ¿no?, antes de venir para acá, con los porrones de cerveza gigantes y bailando con las gaitas, ¿no? Se imagina eso. Y también te recordás películas, qué sé yo. Hoy recordábamos Corazón Valiente. Esa parte de Titanic. ¿Te acordás? Sí, que están bien bailando. El Señor de los Anillos, porque Tolkien. Por el autor. Sí, Tolkien, además todo lo que es la mitología, tiene mucho que ver con la mitología también celta, todo lo que él describe como los personajes, ¿no?, de Tolkien. Y después hay otros aspectos, por ejemplo, la música. Tenemos, bueno, en los 90 y tantos se había hecho muy conocido el grupo Etnia. Sí. Que hoy también, vos me dijiste que hay mucha gente que lo sigue. Sí, Enya, Lorena McKenney, The Chieftains, hay varios grupos, la gente, digamos, todavía, la gente que le gusta la música celta lo sigue. Sí, y comida también, ya en un rato vamos a hablar también de eso, pero bueno, les cuento como algo, ¿no?, para tener idea de quiénes son los celtas. Los celtas salen de una comarca que se comprendía desde el río Rin, el Elba y el Danubio, más o menos 8 siglos antes de Cristo, ¿mirá? O sea, sí. Bueno, pertenecían a una raza aria, una característica común en ellos es que son muy altos, bueno, rubios y muy muy blancos, y cuando llegan a diferentes lugares de Europa no se mezclan con los lugareños, claro, no se mezclan, entonces como que siguen siendo, y bueno, de hecho uno lo puede ver, en Gran Bretaña son más o menos también iguales que en Irlanda, sí, son como hasta colorados, digamos, ¿no? Muy blancos, colorados, con ojos claros. Y también en el norte de España, por eso también, bueno, hay mucha cultura celta en Galicia, lo que es Cantabria, también tienen esa fisonomía, las personas nacidas ahí. Sí. Bueno, ocuparon tierras, como les decía, entre el Rin y el Sena, y atravesaron el Canal de la Mancha. Lo que ellos hacían eran diferentes comarcas que, bueno, iban avanzando sobre Europa y, bueno, colonizando, digamos, esas zonas, pero no lograron tener un estado, no lograron formarse como imperio, como si lo hizo de repente el Imperio Greco-Romano. Entonces, bueno, terminaron siendo, nada, quedaron ahí sin nada, aunque influenciaron bastante en las comunidades en las que estaban, pero no pasaron a más. O sea, si bien lograron expandirse, quedaron ahí. Bueno, hay dos grupos de celtas, que son los insulares y los de la tierra, ¿no? Sí. Se dividen, tienen algo muy en común, que es todo lo que es la religión, tienen divinidades, son politeístas, adoran diferentes dioses, obviamente, y a la naturaleza. Tienen una conexión con la naturaleza muy fuerte, sobre todo lo que es los árboles, que tienen como si fuera un horóscopo, como lo nuestro, pero con árboles. Eso, uh-huh. O sea, vos tenés cada árbol, que según tu nacimiento, bueno, eso te dice cómo vas a ser, bueno, todo. Bueno, como yo les decía, son en general rubios, de alta estatura, y muestran que, o sea, un estudio mostró que se dividieron de los caucásicos, bueno, y obviamente formaron estos pueblos nórdicos, y quedaron ahí, o sea, como no lograron juntarse como estados, quedaron relegados y, bueno, sí influenciaron mucho las culturas, pero como que murieron ahí, como estado, ¿no? Uh-huh. Como nación, no lograron prosperar, digamos, no lograron prosperar como estado y quedaron como grupos que terminaron, digamos, fusionándose con la cultura que los traían. En Galicia, por ejemplo, también se dice que aproximadamente 700 años antes de Cristo ya había celtas, y que en el año 60 antes de Cristo fueron conquistados por los romanos. Vivían prácticamente de la agricultura, es decir, eran agricultores, sobre todo en Galicia, y tenían fortificaciones. Era un pueblo bastante desarrollado, las fortificaciones se llamaban castros, y la raza de estos celtas en Galicia se llamaban brigante. Era un pueblo también muy belicoso. Recordemos que cuando no estaban en guerra igual practicaban la caza, las mujeres eran las que se quedaban en o sea, la casa de cazar, ¿no? Las mujeres se quedaban, sí, en sus casas, cuidando de la familia y también haciendo actividades de la agricultura, pero el hombre era siempre, bueno, muy belicoso, ¿no? Era muy belicoso, pero además también tenían una relación con la mujer bastante particular. La mujer, cuando era madre, era considerada casi como una diosa por esta cosa tan fuerte que tenían con la naturaleza. Mm. Y la mujer no está tan, digamos, menospreciada como por ahí en otras culturas. La mujer tenía un papel muy importante dentro de la cultura celta. Después, lo que podemos contar también es que la lengua del celta, ¿no?, que es el gaélico, tiene el timbre oscuro y casi nasal del portugués y del gallego. Entonces dicen que el portugués y el gallego también derivarían de lo que es la lengua celta. Que estuvimos viendo, no es nada similar a lo que podemos, porque viste que hay algunos idiomas que dicen, bueno, esto es parecido, el polaco tiene algo de alemán, el no sé qué, del... Esto no tiene nada que ver con nada, no es algo que... No, la verdad que no tiene raíz en... hay una raíz que es la indoeuropea, creo que es... A ver, yo te voy a decir... es indogermánica, perdón. La lengua celta es una lengua indogermánica, como el alemán y también el español. Por lo tanto, dicen que estas lenguas, el alemán y el español, también serían parientes de la lengua celta. Y la palabra celta, ¿sabes qué quiere decir? No. Originalmente significa héroe. O sea, empezaron bien. Empezaron bien. Ellos empezaron llamándose héroes. Después, con respecto a lo del pueblo, digamos, a las costumbres del pueblo celta, era que, por ejemplo, las clases más altas tomaban una bebida que se llamaba corma, que era una cerveza de trigo mezclada con miel, que era muy utilizada en los banquetes y que se usaba en tiempos de paz. Esa era la bebida de las clases más bajas. Las clases más altas tomaban vino, pero las clases comunes tomaban esta cerveza mezclada con miel. Ah, mira. Para comer utilizaban los dedos y ocasionalmente usaban un puñal para cortar los alimentos. Creo que tenemos una comunicación, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Marcelo Fernández, que es músico y hace música celta. Marcelo, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola. Hola, Marcelo. Hola. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Te escucho muy bajito. Ah, bueno, vamos a intentar... A ver si podemos mejorarlo. ¿Ahora? ¿Ahí? Sí, un poco mejor, sí. Marcelo, ¿qué significa el nombre de la banda de ustedes, del grupo de ustedes? Xeito Novo. Xeito Novo, bueno, Xeito Novo es el nombre es de origen gallego, como podrán darse cuenta, y el significado es, bueno, novo es nuevo, obviamente, y el xeito es una palabra que no tiene una traducción exacta, ¿no? Que se usa mucho en el gallego, es nuevo sentido, nuevo estilo, nueva forma, una más o menos andaría por ahí la definición. ¿Cómo se formó el grupo y por qué? El grupo, bueno, tiene ya una trayectoria de más de 20 años y se formó dentro de la colectividad gallega, siendo en un principio un grupo de música tradicional de gaitas y percusión, ¿no? Panderetas y una percusión muy tradicional. Sí. Y bueno, después a partir de los años 90, cuando en Galicia comenzó a aparecer esto del folk celta, de la música celta, que es un, digamos, la música celta es un rejunte de músicas tradicionales del mundo celta, ¿no? Escocia, Irlanda, Galicia, Bretaña, con un poco más de instrumentación y nuevos arreglos, ¿no? Y bueno, ahí el grupo este que te decía de formación tradicional empezó a incorporar otros arreglos y otros instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos típicos de la música celta? De la música celta gallega son, bueno, la gaita gallega, obviamente, ¿no? Porque cada uno tiene su gaita, Escocia tiene un estilo de gaita, Irlanda otro, Galicia, bueno, la que usamos nosotros. Uh-huh. De la música bien tradicional es, en Galicia por lo menos, ya te digo, es gaita y percusión. En Irlanda se usan tin whistle, flautas de madera y otras cosas, ¿no? Pero después se le ponen incorporando otros instrumentos no tradicionales como puede ser teclados, guitarras, bueno, y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Tenéis alguna historia, digamos, que nos puedas contar un poquito la historia de la gaita, si sabés? No, realmente no la sé, pero bueno, es un instrumento de sobre todo la gallega, de un timbre muy importante, de un volumen importante, ¿no? Y era obviamente, como todos estos instrumentos tradicionales, era interpretado por gente de campo, labradores, que luego de sus tareas se juntaban a tocar, ¿no? Y aparte servía, al ser tan potente, como para que de otras aldeas se escuchara que había fiesta, ¿no? Típicamente es un instrumento de reunión, de fiesta, de divertirse, ¿no? Eso te quería preguntar, porque yo tenía entendido que la gaita se tocaba en las ceremonias funerarias. También, sí, bueno, lo que pasa es que es el instrumento típico de la zona y se utiliza tanto para la fiesta como, sí, por supuesto también, ¿no? Se usa para ese tipo de cosas. Marcelo, ¿qué instrumentos tocas vos y por qué los elegiste? Bueno, yo lo que toco es flauta traversa, uh-huh. Algo de tin whistle, y bueno, hace tiempo, inclusive yo estaba ya hacía tiempo estudiando y tocando estos instrumentos, cuando me sorprendió de haber escuchado por radio algo que no había escuchado jamás y que eso me despertó la inquietud y llamé a la radio para averiguar qué era y ahí me comentaron que era música celta, que se trataba casualmente de xeito novo, de este grupo que después con el tiempo pude conocer a los integrantes y a la vuelta de una gira por España, que el flautista se había quedado a vivir allá, bueno, tuve la suerte de entrar, ¿no? ¿Qué es esto que decís, tin whistle? ¿Es una flauta? Sí, es una flauta, creo que de las más elementales, es un cañito con agujeros, ¿no? Es un silbato de viento, una cosa así, que es uno de los instrumentos típicos irlandeses. Uh-huh. ¿Y hay algún festival de música celta importante acá en la Argentina? Sí, hay muchos festivales. Nosotros mucho no participamos de los festivales, sino que lo que más hacemos es conciertos solos o de vez en cuando con algún grupo invitado, pero generalmente estamos solos, donde sí invitamos músicos o cantantes como Mimi Maura, uh-huh. León Gieco, Lito Vital, el Chango Espaciú, que está mucho con nosotros. Bueno, distintas figuras así de la música de distintos estilos, Bernardo Baraj, por ejemplo, en saxo, que tenemos muy buena relación y la verdad que es un orgullo que acepten tocar con nosotros, ¿no? Marcelo, si la gente quiere aprender o, qué sé yo, interiorizarse en lo que es la música celta, ¿sabés a dónde puede ir? ¿Cómo puede hacer? Mira, por gaitas, instrumentos tradicionales, Jay Tonovo, ahí en la página nuestra, jaytonovo.com.ar, pueden encontrar información, porque ahí los gaiteros nuestros están, tanto gaitas como percusión, pandereta y la percusión tradicional, se están dando clases. Uh-huh. Y después en otros rubros de la música celta, como la música irlandesa, hay gente que acá en el país, en Buenos Aires, que está muy capacitada y toca excelentemente bien, tanto de gaita irlandesa, flautas irlandesas, todo ese tipo de cosas, que Nafiana, por ejemplo, es un grupo de música irlandesa tradicional y que son excelentes músicos, ¿no? Y a vos particularmente, ¿qué es lo que más te gusta de la música celta? ¿Por qué te empezaste? ¿De cuál de las ramas, digamos? Sí. Y bueno, por una cuestión sanguínea me tira mucho la gallega, ¿no? Obviamente. Pero tratamos de, si bien lo nuestro tiene una base de tradición gallega, tratamos de incorporar algo de todo un poco, ¿no? De algo de Escocia, algo de Irlanda. Creo que lo que mejor nos sale es lo gallego, pero porque es ahí donde nos formamos. Pero ampliamos bastante el panorama musical, ¿no? ¿Cuál es la diferencia exacta entre, por ejemplo, la rama gallega de la irlandesa, por ejemplo? ¿Qué instrumentos, los instrumentos, digamos? En instrumentos, sí. Hay muchas cosas que rítmicamente son similares, las muñeiras con las gigas, muñeiras gallegas, gigas irlandesas, tienen rítmicamente cosas muy similares. Y eso en cuanto, si escuchás un grupo de música tradicional, con sin arreglos y sin instrumentos fuera de lo tradicional, es notable la diferencia, ¿no? La mayoría son danzas. Uh-huh. Y después tiene en la música irlandesa, por ejemplo, todo lo que se llaman aires irlandeses, que son melodías muy lentas y muy, muy, muy agradables, ¿no? ¿Y cuando ustedes tocan, se visten con la música típica o así? ¿Con la ropa, decís? Sí. No usamos, en una época, inclusive antes de que yo ingresara al grupo, cuando se hacía música tradicional, ahí sí, se vestían con los trajes típicos, pero ya no. ¿Están de gira o se presentan? ¿Cómo es? Sí, bueno, estuvimos este año tocando bastante, estuvimos en Chile, haciendo cosas, muchas cosas en Capital, y ahora estamos preparando para el 20 de diciembre, domingo 20 de diciembre, en el Teatro Margarita Xirgu. Estamos haciendo un concierto ahí. ¿Están festejando los 25 años? Y sí, digamos, siempre encontramos alguna excusa para festejar algo, pero sí, realmente es un logro importante, porque no es una música masiva, ni de gran apoyo comercial acá. Entonces a veces cuesta hacer las cosas, cuesta mucho grabar los discos, es realmente una cosa que hay que hacerla todo con sacrificio, ¿no? ¿Qué público crees que los sigue a ustedes? ¿El público la inmigración gallega o no? Ajá. Mira, es de lo más heterogéneo, porque digamos, hace unos años la música celta empezó a conocerse un poco aquí, y al principio sí era el público netamente gallego el que nos conocía y el que nos seguía, pero después, tanto por una apertura musical, como también creo que tuvo mucho que ver la cercanía que tenemos con músicos, los que te nombraba antes, conocidos y de otros estilos, que bueno, el público realmente se fue ampliando, ¿no? En el espectro del público, ¿no? Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Por favor, gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar. Los esperamos entonces el 20, domingo 20. Margarita Xirgu. En el Margarita Xirgu, sí, creo que es a las 21. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, un beso, gracias. Un saludo. Ahora estamos ahí hablando con Marcelo Fernández. Si desea realizar una nueva llamada. Bueno, se nos cortó el teléfono, no importa. No, por ahora no, otra llamada no. Estábamos hablando recién, ahí les contaba, con Marcelo Fernández, que es músico celta de la banda Jay Tonovo, que ahora vamos a escuchar, bueno, el 20 dijo que van a estar presentándose y vamos para festejar los 25 años. Un tema de ellos, a ver qué vamos tal. Vamos a ver. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Para esto hay que hablar con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Audio e iluminación queda en Avenida Boedo 1747. Repito el número, 4925-5556. ¿Será que fue? Leyendas urbanas. Volvimos. Estamos acá con Leyendas Urbanas. Hoy Mariana Morelo, otra súper estrella que se está dedicando a las columnas. Viene así, galopante. Viene galopando. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo bien, estás? Muy bien, chicas. Hoy les voy a hablar sobre una mujer bastante especial. Es una mujer científica. Uh-huh. Se llama María Sklodowska. ¿Ustedes la identifican así? No. Suponía, yo tampoco. Esta persona fue conocida universalmente como Marie Curie. Ahora sí. Ah. Bueno, Marie Curie nace el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Fue reconocida mundialmente por sus descubrimientos sobre la radioactividad. Wow. Es la primera mujer que recibe el premio Nobel, un premio Nobel. En 1903, más precisamente, ganó el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad natural. También es la primera persona que recibe este galardón en más de una oportunidad, en otro campo, en la química. En química y en física, entonces. Sí. En 1911 recibe su segundo premio Nobel, en este caso de química, por el descubrimiento del radio y del polonio. Marie Curie es sin lugar a dudas uno de los personajes, digamos, más importantes del siglo XX, de la ciencia del siglo XX, que se caracteriza, yo creo, básicamente por su tenacidad y vocación científica, que son estas las cualidades que la llevan a convertirse como pionera varias veces a lo largo de su vida. Ya les voy a contar por qué. Ella, bueno, es la quinta hija de un profesor de física y matemáticas y una maestra. Sus primeros años están marcados por hechos penosos, la muerte de su hermana Sofía y 2 años más tarde la muerte de su madre. Estos hechos la llevan a que abandone la religión católica romana y se vuelva agnóstica. Así de una, lo decía. Sí. Bueno, pero pasa mucho con los científicos. Sí, me parece. Desde muy temprana edad, Marie demuestra que tiene excelentes aptitudes para el estudio. Es una alumna brillante que sueña con realizar una carrera científica, pero en Polonia esto no era posible para las mujeres. Las universidades estaban prohibidas para las mujeres. Por eso ella termina sus estudios secundarios y su vocación, pese a todo, la lleva a inscribirse en un instituto privado donde enseñaban ciencias, pero por falta de recursos económicos debe ponerse a trabajar como institutriz. Bueno, en el año 1891, cuando Marie tiene 24 años, se traslada a París para estudiar en la Universidad Parisiense de la Sorbona. Y a pesar de tener una base cultural bastante sólida, aprendida, digamos, adquirida en forma autodidacta, Marie debe esforzarse muchísimo por mejorar sus conocimientos de francés, matemáticas y física para poder estar a la altura de sus compañeros. Allí, digamos, sus compañeros, los estudiantes, cuando se encontraban con ella en los pasillos, se referían a ella diciendo lo siguiente: ¿quién es esa muchacha de aspecto tímido que viste tan pobre y austeramente? Pero nadie lo sabía. Algunos compañeros se referían a ella diciendo que es una extranjera de apellido impronunciable que siempre se sienta en la primera fila en la clase de física. Los jóvenes... Qué malos siempre hubo. Los jóvenes no ocupaban por entonces la atención de Marie. Su única pasión era el estudio y las ciencias. También sus ingresos eran muy escasos, por eso pasaba hambre y frío. Por ejemplo, alguna anécdota, a tal punto, digamos, pasa necesidades que durante el invierno, por ejemplo, decían, no precisaba de armario porque no tenía más ropa que la que llevaba puesta. Ay, qué triste. Pobrecita. Y también, para ahorrar carbón, no encendía el calentador y por horas se pasaba haciendo ecuaciones y números sin apenas enterarse de que tenía los dedos entumecidos. Realmente una situación bastante... Pobrecita. Muy dura. Muy dura. Pero pese a todo, pese a toda esta necesidad, su inquebrantable voluntad le permite a Marie obtener en 1893, a los 26 años, su licenciatura en física. A los 23 años. 26. Ocupando igual. El primer puesto de su igual. Promoción. Igual. Sí. Y primer mujer, digamos, en la Sorbona, digamos, bastante difícil. El primer puesto de su promoción. Y el año siguiente, en 1894, también obtiene su licenciatura en matemáticas como segunda de su promoción. Una traga. Total. Después, si bien el amor y el matrimonio no figuraban en los planes de Marie, a los 27 años conoce a Pierre Curie. Digamos, ella es conocida por su apellido de casada, yeah. Claro. Que era también un científico francés, soltero, que al igual que Marie se dedicaba de lleno, digamos, a la investigación científica. Desde el primer encuentro entre Marie y Pierre simpatizan. Por eso, al año siguiente se casan en una boda muy sencilla, casi franciscana, sin fiestas, sin alianzas ni vestido blanco. Se pasan los primeros días de su vida de casados paseando por el campo en unas bicicletas que compran con el dinero que habían recibido como regalo de bodas. Y bueno, así transcurre. Pero bueno, los Curie tuvieron dos hijas, Irene y Eve. Irene seguirá los pasos de sus padres y recibirá también un premio Nobel de Química en 1934. Sí. Familia de genios. Sí, por el descubrimiento. Qué presión, ¿no? Sí, total. Por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Y Eve será periodista y en 1937 escribirá una biografía sobre su madre. En el año 1897, Marie Curie decide hacer un doctorado en física. Hasta ese momento, la única mujer que lo había logrado era una alemana, Elsa Neumann. Entonces, como tema para su tesis de doctorado, Marie decide investigar la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio. Había habido unos descubrimientos, los rayos X, las radiaciones que despedían los sales de uranio, y ella decide investigar, profundizar en estos nuevos descubrimientos, y bueno, se pone a trabajar. Después de mucho trabajo, mucha labor investigativa, en julio del 98, Marie anuncia el descubrimiento de una nueva sustancia radiactiva, que es el polonio. El polonio tiene la característica, esto no lo sabía, que se constituye en el primer elemento químico nombrado por razones políticas, porque es en honor a Polonia. Claro. Y ella, a través de este nombramiento, este elemento, pretende, bueno, llamar la atención acerca de la situación que estaba viviendo Polonia, que, digamos, había sido repartida en el siglo XVIII entre Rusia, Prusia y Austria. Así que, bueno, el primer elemento químico nombrado por razones políticas. Pero la reactividad del polonio para Marie no era suficiente para explicar la energía que radiaban los residuos minerales, por eso Marie continúa sus investigaciones. En diciembre del 98 anuncia el descubrimiento de la existencia de un elemento mucho más radiactivo que todas las sustancias conocidas, del que habían estado siguiendo las huellas durante tantas investigaciones. Y bueno, este elemento nuevo es el radio. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Sí, pero bueno, no pueden demostrar ellos la existencia. Ellos suponen por hipótesis, por evaluaciones e investigaciones, hasta que logra finalmente en 1902, Marie, preparar un decigramo de radio puro y determina su peso atómico. A partir de ese momento, digamos, existe oficialmente el radio. Claro. La intensidad de las radiaciones sobrepasan todo lo esperado, ¿sí? Los rayos que despiden atraviesan sustancias muy duras y muy opacas, y solo una gruesa plancha de plomo es capaz de resistir la penetración destructora, ¿no?, de las radiaciones. Lo más importante es que el radio tiene aplicaciones prácticas, o sea, básicamente se ha utilizado como aliado en la lucha del hombre contra el cáncer, y también, claro, digamos, para desarrollos de todas las investigaciones sobre energía nuclear y demás. Los Curie, a pesar de los problemas económicos, no deciden no patentarlo, este descubrimiento, porque sostienen que es importante para la humanidad y que otros científicos encuentren otras aplicaciones para este descubrimiento. En 1903, Marie publica su tesis doctoral y obtiene su doctorado. Y ese mismo año, junto a su marido Pierre y Henri Becquerel, reciben el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiactividad natural. Eso comienza a llegarles honores de todas partes, a tal punto, bueno, que Pierre no acepta la Legión de Honor, pero sí, bueno, tarda en aceptar una cátedra en la Sorbona. Pero la alegría de estos descubrimientos y de todos estos reconocimientos no les dura demasiado, porque en 1906 Pierre muere en un accidente atropellado por un carro de caballos. Pero esto sufre más que los Pérez García. Sí, realmente. Y después de su funeral, el gobierno francés propone que se le conceda a la viuda y a las hijas una pensión, que Marie rechaza porque dice: no quiero una pensión, soy joven todavía y capaz de ganarme la vida para mí y para mis hijas. Entonces, bueno, la Facultad de Ciencias, por decisión unánime, le otorga a la viuda la cátedra que había desempeñado su esposo en la Sorbona. Ella es pionera, es la primera mujer que da clases en la Sorbona. Oh. Es importante también. El 15 de noviembre de 1906 dicta su primera clase. ¿Quieren que les cuente un poquito? Bueno, ella reanuda su curso. O sea, había mucha expectativa por el día en que ella iba a dar la clase inaugural. Y ella sorprende a todo el mundo porque pensaban que se iba a referir a quién había sido su marido y demás. Y ella reanuda el curso con la misma frase con la que había terminado el suyo su esposo. Eso es medio... Te tengo que preguntar cuál era la frase. Hola. No, reanuda como si nada la clase. Empieza diciendo: ¿cuándo consideramos los progresos logrados? Y sorprende a todo el mundo porque todo el mundo piensa que va a agradecer o va a hacer todo, digamos, un rel. No, y va así como de uno. Entonces, en 1911, por segunda vez le otorgan el premio Nobel, esta vez de química, por su descubrimiento del radio del polonio. Y, bueno, ella muere, digamos, comienza a sufrir unas fiebres, todo producto de sus investigaciones científicas. Con radio full. Sí, en 1934, víctima de un ataque de gripe, se ve obligada a guardar cama y entonces ya no vuelve a levantarse. Cuando al fin, digamos, falla su corazón, la ciencia pronuncia su fallo, es la fiebre, los síntomas anormales, los extraños resultados de los análisis que no tenían precedentes, todos los indicios acusaban al verdadero asesino, quien era el radio. Terrible, ¿no? Sí. Que haya muerto a raíz de sus propias investigaciones, ¿no? Que tanto bien hicieron a la humanidad, ¿no? En aras de la ciencia, sí. Bueno, Mariana, muchas gracias. Y murió, gracias. Pero yo tengo una preguntita más. Sí. ¿Murió pobre también? Sí, porque en realidad ella no tenía interés en el tema económico, no... No, no era algo que a ella le, digamos, ella estaba abocada. Es más, en algún punto se planteaba en su biografía que hasta le molestaba que la visitaran, que le preguntaran. La fama y todo. En algún punto ella empezó, digamos, a darse cuenta de que, bueno, era importante que lo transmitiera y hacer viajes, pero bueno. Bueno, Mariana, excelente, muchas gracias. Gracias. Volvimos. Estábamos escuchando recién a Michael Jackson con Billie Jean. Sí. Un temazo. Levantó ahí, nos pusimos todas a bailar. Ya estábamos bailando, haciendo el pasito. ¿Cómo es? ¿Es Moon? No, no me sale el nombre. No. Moonwalk. Moonwalk, sí. Moonwalk. Ese. Epa. Moonwalk. El pasito que nada, que caracterizó a Michael Jackson. Uh-huh. Pero bueno, volvimos con la cultura celta. Vamos a ver primero las vías de comunicación porque se pueden ganar las entradas para el teatro. Así es, nos tienen que llamar al 4911-0657 y 4912-6666. Y no dimos la dirección de nuestra página, nuestro blog, por si quieren entrar y escuchar programas viejos. Es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Perfecto. Lo dijiste así como con una voz tentadora de llamar 4911. Llámenos, sí, lo digo despacio para que la gente pueda anotar. Bueno. Sí, se ganan entradas para ir a ver La Cala, que está buenísimo. Perfecto. Como Lau había contado antes. ¿Cuál de las dos? Lau Brizuela, a mi lado. Claro, Lau 1 y 2. Bueno, los celtas conocían la perfección de los secretos de todo lo que era lo vegetal y se inspiraban en la magia de los árboles para crear el horóscopo, ¿no? Que ayudaba al hombre a conocer su carácter. Entonces nosotros estuvimos buscando y por supuesto que tenemos el árbol de cada una. La señorita acá, Laura Resquiña, es el avellano. El avellano, mirá vos, me gustan las avellanas, ¿eh? No sé si tendrá que ver, pero... Bueno, por ahí sí. Laura Brizuela, el nogal, fuerte. Me gusta. Sí. Así, pura. Sí. Marianita, el castaño. Qué bueno, castaño, no sé. Es castaña. Sí, no sí pero es gigante el castaño. No tengo mucho conocimiento de árboles, la verdad. Y yo soy el olmo, yo Camila. Así que no me pidan muchas cosas, porque vieron cómo dice el dicho, no le pidas peras al olmo. Bueno, cuestión que en el árbol los celtas veían no solo la esencia de la vida, sino también el recurso para predecir el futuro. Desde el principio de los tiempos, el árbol había mantenido, digamos, una relación como vital con el ser humano, al proporcionar lo que es el primer hogar, digamos, la leña, sombra y alojamiento para las aves que podían convertirse en algún momento en casa para alimentar a la tribu. Dicen que cada hombre o cada mujer lleva en su interior un árbol por el medio del cual alimentaba el deseo de crecer de la mejor manera a través seguramente de las características de este árbol, ¿no? En realidad lo que se suponía, es que era el protector de todo lo material y espiritual de los seres humanos y articulaba toda la idea del cosmos de vivir en una continua regeneración. Lo que permitía el árbol era establecer una comunicación con lo que eran los tres niveles del cosmos: el subterráneo por las raíces que hurgaban en las profundidades, digamos, en cuanto a la superficie de la tierra por medio del tronco y las ramas, y la altura a través de la copa y las ramas superiores, que estaban reunidas con la totalidad de los elementos, que eran el agua que venía del interior del árbol, la tierra que se integraba en el cuerpo con las raíces y el aire que alimentaba las hojas y, bueno, el fuego que surge de la fricción de los troncos, las ramas con el aire. Así una cosa muy espiritual. Sí, hay explicación para todo. Exacto. Lo que decían es que debido a las raíces del árbol se lo consideraba entonces el símbolo de la relación entre tierra y cielo y poseía en ese sentido un carácter como central que suponía que era la esencia del mundo. El árbol cósmico para los druidas era lo central, digamos. La savia suponía el rocío celestial y los frutos, la inmortalidad. Los druidas, no sé si ya dijimos, pero los druidas eran los sacerdotes. Claro, y uno tiene la imagen de, por ejemplo, bueno, el mago de Harry Potter, de Harry, ¿no? Potter, o bueno, en El Señor de los Anillos también. Sí, aparece... sí, el mago blanco, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Está el mago bueno y el mago malo. Claro, el blanco bueno, pero esa es la imagen, ¿no? Con barba larga. Túnica y bastón. Ese es verdad. El druida. Bueno, después también el árbol se considera un antepasado mítico de una tribu al hallarse, digamos, en relación con el culto lunar, o sea, esta relación de cielo-tierra que le generaba el árbol, y también simboliza el crecimiento de una familia, de una ciudad, o de una nación, o el poder del rey. Más que nada, son esas las principales características de los árboles. Después también tenemos algunos mitos y leyendas de los celtas. Ay, a ver, me encanta eso. Que pueden ser, por ejemplo, cosas que se asocian con el Día de San Patricio. O sea, nosotros ya tuvimos un programa de San Patricio y dijimos que estaba bastante relacionado con todo lo que era la cultura celta, el tema del trébol y algunas tradiciones. Por ejemplo, el color verde, que es el color de primavera en Irlanda, y el color también del trébol. El leprechaun, que es un nombre que deriva de la palabra irlandesa luchorpan, ¿qué significa el cuerpo pequeño? Que es como un hada que toma la apariencia de un hombre viejo en miniatura, chiquitito. ¿Tipo un duendecito? Claro. Son como criaturas solitarias que, digamos, el mito es que se pasan su tiempo fabricando zapatos. Y que si escuchás el sonido de su martillo, él está trabajando y vos sabés que lo encontraste. Ahora, si lo capturás, lo podés obligar a que revele el paradero de su tesoro, digamos. Pero si lo perdés de vista por unos segundos, se te va a desaparecer. Mirá vos. Todo eso pasa con el duendecito, mirá. Se me viene ahora la imagen de un dibujito animado. No sé exactamente qué, pero como un duendecito así. O de los Simpsons. Es muy barbudo. O de los peques. Es muy chiquitito, barbudo, con un sombrero así. Es que es muy típica de las casas de artesanías. Por ahí de ahí te suena. Es muy típico de las casas de artesanías verlo sentadito en el tronquito. Claro. Y esas cosas. Después está el trébol, que fue usado en San Patricio para explicar el misterio de la Trinidad. O sea, las tres hojas de este trébol presentaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh-huh. Cuenta la leyenda, digamos, que el santo de Irlanda escogió este trébol como un símbolo de la Trinidad de la Iglesia cristiana. Y después está la piedra de Blarney, que es la piedra de la pared de la torre del castillo de Blarney en el pueblo irlandés, que se llama del mismo modo. Y se supone que besando a la piedra te trae algún regalo. Por ejemplo, una leyenda dice que una mujer vieja lanzó el hechizo en esta piedra, para premiar a un rey que la había salvado de ahogarse. Entonces el rey besó a esta piedra bajo el hechizo y consiguió la habilidad de hablar dulcemente y convincentemente. Y se la... y no sabemos qué le hizo a la viejita, pero bueno. Ay, pero lo mejor de la historia no me lo cuenta. Pero estamos así, todo suave. Y no, yo tenía para... ¿Se acuerdan que me quedé a mitad de camino cuando vino la entrevista a contarles qué comían los celtas? Ay, sí. Les había dicho que comían con la mano y que usaban los dedos y además un puñal para cortar los pedazos de carne que no podían cortar con la mano. Y comían cerdo cocido, buey, vaca, jabalí, todo lo que tenía que ver con la caza, ¿no? Claro. Uh-huh. Lo acompañaban con miel, queso, manteca y tomaban esta bebida que se llamaba corma, que era esa cerveza mezclada con miel, que era lo que más tomaba la gente de clase baja. ¿Qué es esto que nos imaginamos? La situación. Sí. Y después, bueno, así en sus momentos de dispersión, jugaban un juego de mesa que se llamaba Fitchel, que es un juego parecido al ajedrez, pero que se juega con estacas. Es re agresivo. Re agresivo, sí. Les cuento que el nombre celta como... Uy, clavas la estaca, casi rompo todo. El nombre celta proviene del vocablo griego keltoi, que significa bárbaro. O sea, era el nombre que le habían dado los griegos a los celtas. Uh-huh. Para, pero no me habías dicho que era héroe. Héroe también, significa héroe, no sé, en otra rama. Pero para los griegos, que para los griegos, keltoi era bárbaro o extranjero, y se refería a estos pueblos que ellos no desconocían. Claro. Bueno, dale, Cami. Bueno, nos peleamos acá en el aire a ver quién habla. También tienen bastantes amuletos, como cualquier cultura cuenta con símbolos para representar su origen, su destino. Y en este caso, lo que representaban los celtas era más que nada base de espirales con formas rarísimas. Tienen como algo muy poderoso que armoniza en las personas, los lugares y, digamos, los protegen y generan abundancia. Por ejemplo, en el amor es un nudo que se llama perenne, que simboliza que era intercambiado por los amantes en señal de que la relación era como para siempre. Ay, ahora es un nudo que no se puede deshacer, digamos. Me acordé de esa escena entre... No me acuerdo los nombres, pero bueno, de Mel Gibson. Sí. William Wallace. Ah. Cuando intercambia también anillos o no, un pañuelo era. Sí. En Corazón Valiente, ¿no? La película Corazón Valiente que cuenta la historia de este personaje que fue William Wallace, que luchó por la libertad de Escocia. Sí. Freedom. Después está también el triskel, que es una triple espiral que representa la divina interacción entre mente, cuerpo y alma. Están los candados, que simbolizan como trofeos de pruebas superadas en la batalla personal, digamos, que van sellando las diferentes etapas de la vida. Y un símbolo de prosperidad, que es como un símbolo de cuatro cuadrantes, que son los cuatro elementos, digamos, las cuatro estaciones del año, que incluye sembrar y cosechar, dar y recibir. Y lo que representa es el todo y el compromiso de aportar, así como también de recibir. Yo hace un ratito hablábamos de los druidas, ¿no? De los sacerdotes estos. Los sacerdotes, que se les conocía con este nombre de druidas, no hacían las ceremonias en los templos. Esto también es muy característico distintivo del pueblo, de los celtas. Porque lo hacían dentro de los bosques, así, bajo la protección de los árboles, como venía hablando Cami. Uh-huh. Los escritos que se han hallado dicen, o sea, nos dan cuenta que estos eran hombres realmente muy sabios que sabían leer y escribir y que conocían la lengua celta y también el griego. Y eran los personajes más respetados dentro de la comunidad. Mm. Y la función principal de estos druidas era relacionar el alma de cada uno con lo inmortal. Ellos siempre tenían una hoz de oro en la mano y una hoja de muérdago recién tomado, ¿no? Y lo más importante de destacar de los druidas es que ofrecían sacrificios, y dentro de los sacrificios que ofrecían, los celtas también hacían sacrificios humanos. Eso me impresionó, porque yo pensé que los veía como super love and peace, así más. Sí, tranquis. Lo que pasa es que por ahí es muy difícil de comprender ahora en nuestra era, ¿no? Como claro. Que es un sacrificio humano, pero en esa época era bastante común, ¿no? No era tan loco eso, ¿no? Que pasaran esas cosas, no solo con los celtas, sino con otras tribus también. Sí. Sí, sí. Así que bueno, después tenemos hay un dios muy particular que es el dios Lug, que era el dios de la tierra, artes y oficios, al que se le dedicaba un festival, una fiesta que se llamaba Lugnasa, que era después del sol, de solsticio veraniego, y que también era conocido entre los romanos como Mercurio y Marte para los romanos. Era el señor de la guerra. Y a este señor de la guerra es al que le hacían los sacrificios humanos. Así que bueno, esa es un poco la historia de los druidas. Bueno, vamos y volvemos. Vamos. Vamos. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales en Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Hay que llamar al 4925-5556, hablar con Gustavo Antonelli. Audio e iluminación, queda en Avenida Boedo 1747, repito el número, 4925-5556. Noticias del arte. Bueno, muy bien, seguimos con Noticias del Arte, los planes para esta semana. Domingo 29 tenemos Jazz, el tercer festival que finaliza con conciertos, clínicas, concurso de bandas y jam session, que participan Ramiro Flores, Hernán Merlo, Francisco Salgado y Cuarteto, entre otros. Esto va a ser a las 18 horas en Banfield Teatro Ensamble, La Rea 350 en Lomas de Zamora. Tenemos también pintura, jardines interiores, presentan sus obras las artistas Lucila Matista, Delfina Wars, Mónica Milán, Magdalena Rántica y Paula Otegui, con curaduría de Delfina Elguera. Esto va a ser hasta el 29 de diciembre y va a ser de 10 a 20 horas en la Fundación Standard Bank, Riobamba 1276. Tenemos también cine In Cold Blood de Richard Brooks, impecable y rigurosa adaptación de la famosa obra homónima de Truman Capote, A Sangre Fría, que inauguró el género de novela periodística de testimonio. Esto será a las 22 horas el día martes primero, en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Y por último tenemos para el viernes 4, música Morir de Amor. Soledad Villamil cierra el año interpretando los temas de su exitoso disco Con el amor como eje temático. Algunos autores y compositores son Amadori, Charlo, Idea Vilariño, Alfredo Zita Rosa y Mansi. Esto va a ser a las 21 horas en el Maipo, Esmeralda 449. Ese promete estar bueno. Pero tiene valor la entrada, no me dejan terminar. ¿De cuánto? Es un poquito caro, sale 50 pesos, pero estaba interesante. Pero vale la pena, sí, ¿eh? Vale, claro. Eso no es caro para ver a Soledad. Claro, por es eso. Es muy buena. Así que esas son las opciones para este fin de semana, para esta semana también. Gracias, Camila. Y se nos terminó el programa. Se nos fue el programa. Yo quiero decir algo, porque al principio del programa yo dije 17 grados, la verdad es que hace 22.4. Pero hace un ratito, cuando empezamos hacía 23.5, así que en una horita bajó un grado, así que para la noche viene complicado, me parece. Bueno, queremos avisarle a Martín que se ganó las entradas para ver la Calas, Martín de Parque Chacabuco, después nos comunicamos con vos. Uh-huh. Bueno, chicas, muchas gracias por todo, Laura Resquiña, Camila Ahumada, Mariana Morielo. Laura Brizol es mi nombre. Nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Como siempre. A las 7 de la tarde acá. Chao, chao. Chao. Las damas y los vagabundos. Arte y cultura al dente.